En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más. Es martes 23 de mayo de 2017 para contarte, como siempre, toda la actualidad, la última hora del Elche Club de Fútbol a través de nuestro portal multimedia teleelch.es para que nos puedas escuchar desde cualquier parte del mundo y también ver, para los que nos veis en Teleelch, en la gran pantalla, y para los que nos escucháis en la radio, en el 101.4. Bienvenidos, muy buenas tardes, arrancamos. El Elche Club de Fútbol prepara el primer match ball de la temporada. El domingo a las 6, los blanquiverdes en el Martínez Valero tienen que ganar al Reus para seguir vivos y tener opciones de permanencia. Todo lo que no sea ganar significaría descenso virtual. La plantilla se concentrará este jueves en las instalaciones del Pinatar Arena en San Pedro del Pinatar hasta el sábado a mediodía. Por la tarde vuelta a nuestra ciudad para concentrarse de nuevo en el Hotel Milenio. Vicente Parras quiere al grupo unido y aislado para preparar el partido más importante de los últimos tiempos. El técnico blanquiverde sigue con el lastre de bajas, entre 8 y 9 ausencias para tan importante encuentro. Respecto a las que ya tenía la semana pasada, pierde a Pellegrín por sanción, a Armando por lesión y de momento tan solo recupera a Borja Valle. Dorca es muy complicado que pueda llegar. El técnico cuenta en estos momentos con los 18 justos, o sea que tiene la convocatoria prácticamente hecha. Mientras siguen los mensajes de convencimiento de los jugadores, el central ilicitano Josete afirmó anoche en Teleelche en el programa Todo Gol que se juegan la vida y que se tienen que comer al Reus desde el minuto uno y que no están muertos. Josete. La gente, ya te digo, nos da por muertos, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros, ya te digo, si estuviéramos muertos, pues nos iríamos de vacaciones, claro, como lo dije el otro día. Y no se va ni Dios del vestuario. Ya te digo, estamos todos muy implicados y vamos a darlo todo. Estamos todos muy implicados y vamos a darlo todo. En ese sentido, el lateral del Bilbao Athletic, o del Atleti de Bilbao, que jugó en el Bilbao Athletic la temporada pasada, reconocía que cree en este equipo, que están capacitados y comprometidos para conseguir la permanencia. Iriondo. Este equipo, y creo en que vamos a solucionar este tema y sacarlo adelante. Yo creo que estamos capacitados y estamos comprometidos todos. Sí, claro que sí. Yo estoy convencido totalmente. Yo creo en este equipo. Creo que puede ganar, repito, que puede ganar a cualquier equipo y lo haremos. Pues no hay tiempo que perder. Solo vale ganar. El próximo domingo a las 6 de la tarde, por cierto, el Consejo de Administración todavía no ha sacado ningún paquete de medidas especiales que serán muy parecidas a las del partido frente al Mirandés, con la diferencia de que los precios en taquilla para el público en general, en teoría, van a ser bastante más económicos, tratando de que sean pues el mayor número de aficionados los que se acerquen el domingo al Martínez Valero para intentar quemar ese, esperemos, penúltimo cartucho. El último sea en el Elche Oviedo, donde ojalá, fíjate que si hace unos meses me oigo diciendo esto, me hubiera dicho a mí mismo, estás loco.

Aquí estamos en directo en el 101.4. Sintonizas con Teleelch en Radio Marca, la radio del deporte, la radio que hace afición. Y la afición que va a estar el próximo domingo en el Martínez Valero. ¿En qué número? Ahora mismo no te sabría decir. Yo recuerdo que el día del Mirandés, ya desde el lunes, intuía, y además lo dije, que cerca de 15.000 personas, cuando ya se hablaba de que se iba a abrir el anillo, que tal y más cual, no sé, me dio la intuición de que unas 15.000 personas, fueron 500 menos, 14.500. Ahora mismo, si te digo la verdad, no tengo ni idea, porque a diferencia de aquella semana, en la que se reaccionó muy pronto tras el varapalo de la derrota en el 93 del Mallorca, ya el domingo empezaban las reacciones en las redes sociales, el lunes el Consejo de Administración tomaba esa serie de medidas para incentivar la ilusión y se notaba, se palpaba en el ambiente de que todo el mundo iba a estar. Esta semana está costando bastante más reaccionar, yo creo que por varios motivos, porque ya van dos derrotas seguidas más, porque la afición está deprimida, hastiada, pero aún así los 8 o 9 mil aficionados del Elche, los de toda la vida, esos van a estar, eso no tengo duda. Además es un buen día, un domingo a las 6 de la tarde, no es como el otro día sábado a las 4 y cuarto. Y además, yo creo que conforme vayan pasando las horas y los días, en esta semana larga en la que por fin Vicente Parras tiene toda una semana completa, bueno, en realidad ha tenido o va a tener 11 días, desde el viernes que jugó en Getafe hasta el domingo va a tener ahí, perdón, 11 días no, va a tener 9, las semanas todavía son de 7, más 2, 9. Sobresaliente en matemáticas, ya te digo yo que no saqué. Pero bueno, va a tener una semana completa, completísima, eso es bueno para él y creo que el aficionado poco a poco se va a ir mentalizando de que este es el último cartucho, al menos a semana de hoy. Si se gana, desde luego quedará algún cartucho más, pero si no se gana, para mí eso sería descenso virtual. Aunque quedarían todavía opciones matemáticas, pero claro, si no eres capaz de ganarle ni al que asola manteca, ni al que viene descendido virtualmente, ni al que viene con la permanencia virtual como es el Reu, no puedes pensar en otra cosa. Al Elche solo le vale ganar, eso lo sabe todo el mundo. Y los futbolistas también, que son los principales implicados. Parras no va a tener mucha fortuna en echar mano de jugadores de la enfermería, porque la mayoría son de larga duración. La semana pasada es que se cayeron tres de golpe, tremendo. Pedro, 4 semanas, perdón, Guillermo, 4 semanas, Pedro, 3 semanas y Hugo Fraile, 4 semanas. O sea, de una tacada, 3. Ya lo dice el refrán, que a perro flaco todos son pulgas, pues el Elche Club de Fútbol ahora parece lindo pulgoso. Lo de lindo por la afición, porque la verdad es que el equipo tiene todas las desgracias juntas. Se le lesionan de 3 en 3, le meten goles en los minutos finales, no le marca un gol al Arcoiris. Suele decirse que estos son los equipos que descienden, pero vamos, que van de cabeza. No, si no hace falta que nos lo digan. Pero mientras queden esperanzas, mientras queden posibilidades, y el Elche está a un partido de la permanencia, en realidad está a 2 puntos, pero virtualmente está a 3, porque el Alcorcón, que es el que marca la permanencia, le tiene ganado el Golaveras. Por tanto, el Elche tendría que sumar siempre un punto más que el Alcorcón, como tendría que sumar un punto más que el Almería, que está 3 por encima, es decir, habría que sumar 4, como habría que sumar un punto más contra el Córdoba, que ahora mismo está a 4 de tío, o sea, habría que sumar 5. Está muy difícil. El Elche lo tiene todo en contra, sobre todo su hundimiento y trayectoria, que por desgracia no dejan lugar a la duda. Fuera de Elche, todos apuestan por el derrumbamiento final del equipo y del descenso del Elche. Aquí, bueno, alumbramos la fe, nos agarramos, pues, evidentemente, a la creencia de que mientras hayan puntos, hay posibilidades. No podemos hacer otra cosa. Tenemos que agarrarnos a eso. Si no, ¿qué aficionados seríamos? Y la afición del Elche se agarra a eso y va a estar hasta el final con su equipo. Pero lo tiene todo en contra. Lo primero, las sensaciones. Aparte de la situación clasificatoria, las sensaciones. Los únicos capaces de cambiar esto son ellos, los futbolistas. Ya sé que llevamos diciéndolo un mes y que no han reaccionado. Hay otro refrán que dice más vale tarde que nunca. Pues el tarde es el domingo. Después del domingo ya no hay más tarde. ya se acabó. Han llegado hasta el límite. Más les vale reaccionar el domingo. Además de las sensaciones que transmite el equipo, si queremos ponerlo todo en contra, las diferencias, es decir, los golaveras en contra con las tres que le preceden, menos el Nastic, que está en descenso, al que le tienes el golaveras ganado, y con el Mallorca, que lo tienes empatado y que también te ha adelantado, con los que están en permanencia, con todos los tienes perdido. Si a ello añadimos que el calendario, ahora mismo el más difícil, es el del Elche y el del Nastic, a día de hoy, a semana, a esta semana, es el más difícil, el Elche lo tiene todo en contra. Si a ello añadimos las 8 o 9 bajas, dependiendo de Dorca, ahora mismo diríamos 9 bajas, para ese partido, lo tiene todo en contra. Claro que lo tiene todo en contra. Más en contra imposible. Pero es precisamente en momentos de la historia como estos cuando un jugador, cuando un equipo se levanta después de caerse tantas veces, porque lo importante no es caerse, es volver a levantarse. Y si quieren que sean recordados al menos como los futbolistas que fueron capaces al final, en el último instante, en el último segundo, cuando tocaba la campana, de salvar al equipo, este es el momento. Ya no quedan más momentos. Lo tienen todo en contra, es cierto. Pero se han visto cosas más difíciles. Recuerdo, por ejemplo, no hace mucho, el Zaragoza, faltando 10 jornadas, estaba a 11 puntos de la salvación. Creo que lo ganó casi todo y se salvó. Ya sé que luego hubo algún rumor especulativo de que si alguna ayuda, lo que cuenta es que se salvó. Ha habido otros casos, ¿no? Que son las excepciones. Lo digo porque aquello era mucho más difícil. Sí, quedaban 10 partidos, pero había que ganar. Creo que ganó 9 de 10. Aquí hay que ganar 3 de 3. O 2 y medio de 3. El Elche tiene al Reus, rival que viene virtualmente salvado con 51 puntos, pero luego tiene de los otros dos rivales que se lo están jugando todo a día de hoy, Cádiz-Elche y Elche-Oviedo. Es decir, de los 3 partidos tiene 2 muy complicados. Por ejemplo, el Mallorca, que tiene también 42 puntos, solo tiene 1 complicado y puede ser que ni eso. Esta semana recibe al Numancia. El Numancia, bueno, tiene 48 puntos, es cierto que no está salvado matemáticamente, pero el Numancia, por ejemplo, a priori no es un rival ahora mismo, ni de arriba ni de abajo, que te pueda complicar, como los de arriba o los de abajo. Luego viaja a Mirandés, a Miranda de Ebro, en teoría ya estará descendido. Y en el último partido, el rival más complicado, recibe al Getafe, pero el Getafe en esa jornada probablemente ya estará más que clasificado para el playoff e igual ya no tiene opciones de ascenso directo. Es decir, que el Mallorca tiene un partido comprometido y puede ser que ni eso, el del Getafe. El Nastic de Tarragona, que cierra el descenso, tiene un punto más que el Elche. Este también lo tiene crudo. Esta semana recibe al Girona, que querrá por todos los cauces ganar para sentenciar el ascenso directo y que no le pase como otros años. Luego viaja a Tenerife, que está en plena batalla por el playoff. Y en la última jornada recibe al UCAM de Murcia, que ahora mismo tiene 48 puntos y que en teoría estaría salvado cuando llegue esa jornada. Es decir, que como el Elche tiene a día de hoy 2 partidos muy comprometidos. Luego, donde tenemos que mirar de verdad, el Alcorcón, 44 puntos, tiene 2 más que el Elche. Pero el Elche necesita no 2, sino 3 para superar al Alcorcón, porque empató a puntos, perdería. El Alcorcón solo tiene a priori un partido comprometido. Esta semana, Alcorcón-Tenerife, que está jugándose el playoff. Luego viaja a Murcia para jugar contra el UCAM, que podría ya estar salvado. Y en la última jornada recibe al Lugo, que está con 52 puntos, virtualmente salvado. Por tanto, el Alcorcón solo tiene un partido comprometido, es el de esta semana. Almería, 45 a 3 del Elche. En teoría solo tiene un partido complicado, porque esta semana recibe al Mirandés. Y ya te digo yo que a la Almería no se le va a escapar el Mirandés vivo como al Elche se le escapó. Luego viaja a Getafe, ahí es el partido más complicado que tiene. y luego recibe al Reus, pues que estará ya casi de vacaciones. O sea que la Almería tiene mejor calendario que el Elche, solo tiene un partido complicado, y el Córdoba le pasa casi lo mismo. Esta semana tiene el más complicado, recibe al Oviedo, que se está jugando el playoff. Luego viaja a Vallecas, el Rayo Vallecano pues está pues prácticamente salvado. El Rayo Vallecano tiene 49 puntos. Y en la última jornada el Córdoba viaja a Girona, que a día de hoy parece que puede ser un partido durísimo. Ojalá, si el Elche todavía está en la pelea, que el Girona no haya conseguido el ascenso directo. Pero puede ser que en esa última jornada el Girona esté ya celebrando el ascenso directo. O sea que el calendario, al menos desde mi punto de vista, más complicado para Elche y Nasti, que tienen dos de los tres rivales durísimos. Se lo están jugando todo. Por eso digo que lo tienen todo en contra y que los jugadores, pues, ya saben lo que hay. El técnico se los lleva al complejo Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar, a la localidad murciana, para aislarlos, porque de hecho el entrenamiento del jueves es aquí. O sea, no es que se busque allí entrenamientos de calidad, no, no, lo que se busca es concentración, convivir juntos 48 horas, comer juntos, o sea, intentar que todos los detalles que puedas, en este caso, aunar para que el equipo llegue en su mejor versión el domingo, y a mí me parece muy bien. Creo que lo debió hacer. De hecho, aquí uno de nuestros contertulios, el ex jugador del Elche, Paco García, ya lo pedía la semana de Miranda de Ebro. Dijo, deberían de concentrarse. Tenía toda la razón. Lo van a hacer esta semana. Pues ojalá que surta efecto. Estarán allí hasta el sábado a mediodía, luego vendrán por la tarde y se volverán a concentrar en el Hotel Milenio, lo que demuestra que el equipo no se ha dejado ir, que hasta el último instante van a luchar, y vamos a esperar que sea con una victoria el próximo domingo. En cuanto a los hombres que tiene disponibles el técnico, pues insisto, tiene 8 bajas confirmadas y una novena, la de Dorca, que a día de hoy es difícil que llegue. De todas formas, si hubiese la más mínima opción, si en algún partido Dorca tiene que arriesgar, es en este. ¿Qué puede arriesgarse? ¿A otra rotura fibrilar 3 semanas? Por intentar ganar el partido que puede salvar la temporada, yo me jugaba esa roturita. No estoy diciendo que juegue si tiene molestias. Estoy diciendo que si de aquí al domingo él se encuentra bien, hace pruebas y tal, si en algún partido hay que arriesgar, es en este. Lo hizo en su día Generelo, lo hizo en su día Pellegrín, lo han hecho futbolistas que se han jugado la pierna y luego han tenido que pasar por la mesa de operaciones. Lo de Dorca no es de operaciones, una rotura en el sóleo de esas fastidiosas que si no curas bien siempre está ahí dándote la murga. Lo digo porque Dorca no es un futbolista cualquiera. ¿Será casualidad o no? Yo no creo en las casualidades, creo en el trabajo, sobre todo en el trabajo bien hecho, pero desde que Dorca se lesionó, el Elche cuenta los partidos por derrotas. El centro del campo se le ha caído. Se le cayó Dorca, se le cayó Pelayo, se le cayó Fabián, todos a la vez. Y ya sin contar a Matilla y a Mandy. Ahí, evidentemente, el Elche ha tenido muy mala fortuna. Bueno, pues las bajas son Pellegrín por sanción y por lesión. Guillermo, 4 semanas. Pedro, 3 semanas. Hugo Fraile, 4 semanas. Matilla, la próxima temporada. Edu Albácar, 5 meses. Armando, parece que se ha lesionado. No hay parte oficial, pero parece que tiene una micro rotura fibrilar. No sé exactamente bien desde cuándo, porque el otro día viajó y quedó descartado. Imagino que quedó descartado, primero porque eran 5 centrales y era lo lógico, y segundo, me imagino que la lesión se la haría antes, aunque viajase. Y 8 bajas seguras, el noveno puede ser Dorca. ¿A quién recupera? Solo a Borja Valle, que no es poco. Si Borja Valle está a un buen nivel, es un futbolista necesario en esta plantilla. Por tanto, le quedan 18 justitos. No va a poder hacer demasiados experimentos. Seguramente, igual piensa en el centro del campo poner un centro del campo más creativo, con, si no está Dorca, pues con Fabián y Alex Fernández, volver a meter a Nino, arriba con Sori, en las bandas Borja Valle y Pablo Hervías, atrás Túñez y Josete, Iriondo y Correa en los laterales y Juan Carlos en portería. Si es que el equipo tampoco le puede dar muchas vueltas con 18 justitos que tiene. Bueno, ¿cómo están en este momento? Se lo preguntamos a Josete anoche, que fue nuestro invitado en A Todo Gol. Pues sinceramente jodidos porque bueno, la situación en la que nos hemos metido pues no es fácil, pero dependemos de nosotros. Tenemos que ganar y ya te digo, y yo creo que ganando pues van a haber varios resultados que nos pueden beneficiar. Y la pregunta del millón, ¿serán capaces por fin de ganar? Eso es, ahí está la cuestión, o sea, tenemos que ganar ya, porque bueno, el día del Mirandés sí que era una final, la perdimos, pero bueno, el fútbol pues gracias a Dios nos ha dado otra oportunidad, que no estamos muertos. Entonces tenemos otra final, la tuvimos en Getafe, perdimos, pero afortunadamente nos ha dado, o sea, el fútbol nos ha dado pues otra oportunidad y ahora hay que ganar. Ahora sí que ya no hay más vueltas, porque claro, perdiendo en casa sería un duro golpe y ya te digo, prácticamente una catástrofe. Perdiendo sería una catástrofe. Poniendo un poco el ejemplo, el símil del tenis, es la primera pelota de partido en contra que tiene Elche. Es el primer match ball. Todo lo que no sea ganar, yo creo que el equipo ya no tendría ninguna opción, aunque las matemáticas dijeran lo contrario. Y en este sentido, ¿qué necesitan? ¿7 o 9 puntos? Sí, a ver, nosotros miramos partido a partido, porque claro, no vamos a mirar más allá, no vamos a mirar cuando venga el Oviedo, porque a lo mejor, ya te digo, no nos descentramos. Lo importante es el Reus, sacar los 3 puntos y mirar la semana siguiente. Vamos a un campo complicado como es Cádiz. Pero ya te digo, vamos paso a paso y a sacar los 3 puntos de esta semana. A sacar los 3 puntos, vuelve la misma pregunta. ¿Serán capaces por fin de ganar? Porque, mira, te voy a comentar una anécdota. Bueno, anécdota, un dicho, como lo dijo un compañero. Cuanto más derrota llevas, más cerca estás de ganar. Y cuanto más victoria llevas, más cerca estás de perder. Porque al final nadie gana siempre y nadie pierde siempre. Entonces, hay que mirarlo positivamente y mirar que, o sea, el Reus va a venir aquí pues desahogado y nosotros nos jugamos la vida, y eso se tiene que notar en el campo, porque vamos, nos lo tenemos que comer desde el minuto uno. Eso se tiene que notar en el campo. Se juega en la vida y nos los tenemos que comer desde el minuto uno. Esa es la teoría, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo entiende. Veremos si luego lo vemos en el terreno de juego. A intensidad es imposible que el Reus te gane. Que estarán pensando ya en las renovaciones, en las vacaciones, en a ver si me voy a este sitio con la familia. Es imposible que te ganen, y aquí con la que está cayendo. No me cabe duda de que el Elche en ese partido tiene que correr más. Y más intenso, y más pierna, y más de todo. Pero sobre todo tiene que jugar al fútbol. No nos olvidemos que a esto se juega jugando bien. O al menos intentándolo. Pegando pelotazos es muy difícil. Saliendo a defender en este Elche es imposible. No sabe. Le decíamos que contra el Mirandés también era una final. Sí, salió cruz totalmente, pero ya te digo, yo pienso más en que fue, todo el mundo vio el partido, todo el mundo vio que pues tuvimos nuestras ocasiones y que fue una jugada desgraciada al final del partido. Fue un duro golpe, pero ya te digo, nos tenemos que levantar porque el Elche depende de nosotros. Bueno, dependen de ellos, no sé exactamente si se refiere a solo para el partido del domingo, pero en realidad no dependen de ellos, porque si el Alcorcón gana los 3 partidos, el Almería también y el Córdoba también, me parece que el Elche no depende de sí mismo. Pero bueno, me imagino que será una manera de hablar y que todos no van a ganar todo. Con tantas derrotas y tantas charlas y tanta terapia de grupo, ¿todo esto en qué ha quedado? ¿Cómo están ahora? Sí que es verdad que después del partido pues te quedas un poco como bloqueado, como diciendo... bueno, igual que lo piensa todo el mundo, en plan, joder, otra vez no vuelve a pasar. Pero ya te digo, nosotros somos profesionales de esto, o sea, tenemos que sacarlo. O sea, nos pagan para eso, para jugar y darlo todo en el campo. Entonces yo creo, y pongo la mano por todos mis compañeros, que no va a quedar ni un ápice de esfuerzo. El esfuerzo, la entrega, todo va a pasar. Y cualquier cosa que nos ayude, la vamos a hacer. ¿Sabe lo que supondría un descenso, Josete, que además es ilicitano? Pues sí, la verdad que es un descenso para la Elche, vamos, es mal, no, fatal. O sea, ya te digo, yo no me imaginaba este final y no quiero imaginármelo. Pero bueno, es el que se ha dado y ya te digo, hay que poner toda la carne en el asador y, ya te digo, ganar desde el minuto uno al Reus. El Consejo de Administración acaba de hacer públicos los precios y las medidas especiales para este partido. Los abonados pueden retirar dos invitaciones, los menores de 14 años tienen la entrada gratuita y para el público en general las entradas costarán 5 y 10 euros, que es más o menos lo que ayer ya os adelantamos. El público en general, entradas a 5 euros en fondos y preferencia y 10 euros en tribuna. Esto para el público en general. Los abonados, insisto, pueden retirar dos invitaciones de su misma zona hasta completar el aforo y todos los niños y niñas de hasta 14 años podrán entrar gratis previa retirada de una invitación. Repito, el público en general, los que no son abonados, tienen entradas a 5 euros en fondos y preferencia y a 10 en tribuna. Bueno, pues desde esta tarde ya en la puerta principal del Martínez Valero se pueden recoger y comprar de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 en la puerta principal. Y el domingo a partir de las 4 en las taquillas de Fondo Norte y Fondo Sur. Bueno, pues ahí están esas medidas especiales para un partido especial. No, lo siguiente. Hablando de qué le ha pasado al equipo desde su punto de vista. Sí, la verdad que bueno, poco a poco pues nos fuimos desinflando y ya te digo, no le encontramos una explicación, no hay algo lógico, no hay algo que digas, hostia, pues es por esto, no. Sabíamos que los errores defensivos nos condenaban porque a veces, no sé, tipo ya en Nastic 4-4, pues no es normal que marques 4 goles en casa y no ganes. Pero ya te digo, o sea, nosotros pues confiábamos en, teníamos una idea de juego, confiábamos en ella y salió mal. Al final pues ha salido mal, pero ya te digo, solo nos queda mirar hacia adelante, que quedan 3 finales y hay que ganar las 3. Quedan 3 finales y hay que ganar las 3, pero hay que ganarlas con fútbol. ¿El equipo ahora mismo sabe a lo que juega? A ver, objetivamente es como tú has dicho, es decir, el equipo ha encajado, el equipo no ha mantenido la portería cero, pero luego si miras un poquito más allá, es como que, hostia, nos marcan en Mallorca en la última jugada del partido. El equipo hace un trabajo defensivo espectacular. El día del Mirandés, pues pasa lo mismo. En el minuto 90 te deja sin reacción. Pienso que esos dos resultados sí, nos hicieron daño. Y objetivamente sí que es verdad que son dos derrotas, pero de la manera más cruel y de... Ya te digo, y encima balón parado. Al final, pues eso condena. Y el otro día, pues bueno, pues vas a un campo que todo el mundo sabe que cómo está el Getafe y que puedes perder. Lo que está claro es que ya no tienen nada que perder. O sea, es que ya hay que ir a pecho descubierto. Es que ya pocas tácticas. Hay que ir a ganar como sea. Sí, yo creo que más que... A ver, en la segunda parte se notó más aún el cambio. Pero a raíz del gol fue como que nos liberamos. Fue como que, bueno, pues ya que vamos perdiendo, pues nos vamos arriba. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que a partir de ahí tenemos que quitarnos los miedos porque ahora... No tenéis nada que perder. Claro, exactamente. Ahora todo el mundo nos da por muertos, todo el mundo, pues el Elche está muerto, pues ahora ya vamos a quitarnos el peso que tengamos y a ganar, porque es lo que toca. Pues vamos a ver si es verdad que ya se han quitado esa mochila, esa carga, esa presión, y ya como de perdidos al río, pues vamos a nadar como auténticos campeones olímpicos. Reconocía que tampoco están teniendo fortuna con el tema de las lesiones. Sí, ya te digo, nos ha mirado un tuerto. Al final estás en una dinámica y ya te digo, pasa todo, pues todo al revés. Cuando quieres tener a todos buenos, no, pues mira, pasan desgracias como la lesión de Guille o la lesión de Pedro en el partido que era una final. Uh-huh. Y también le preguntábamos cómo ve él a Vicente Parras tras esta última derrota y de cara a la final del domingo. Bueno, pues el otro día, pues como todos, bastante jodido, pero ya te digo, como tú has dicho, es un luchador y intenta sacar siempre lo mejor del futbolista y yo creo que, pues eso es lo que está transmitiendo y que tenemos que ganar porque, pues si no, pues hablando mal y pronto nos vamos a la mierda. Pues sí, lo ha dicho mal y pronto. Y además de lo que huele, como la trayectoria del equipo. Pero el domingo viene un equipo que no se juega nada. Exactamente, es lo que te he dicho antes. Al final el Reus pues, vendrá desahogado, está muy lejos del descenso. está virtualmente, como han dicho, salvado. Entonces, la necesidad la tenemos nosotros y tiene que notarse. Que no es lo mismo que, pues, que la desesperación o otra cosa, sino la intensidad, el ver que cada balón es el último. Todo eso se tiene que plasmar en el terreno de juego y luego, aparte de todo eso, jugar. Porque bueno, no soy de los que piensan que solo con intensidad o solo con huevos, por así decirlo, se gana. No, eso tenemos que tenerlo más que el Reus, porque somos los que nos jugamos más, pero luego hay que jugar al fútbol. Toda la razón. No solo con testiculina se ganan los partidos. Sobre todo hay que jugar más al fútbol que el rival. Y en eso creo que ahí José te tiene toda la razón. ¿Qué le diría a la afición en estos momentos? Sé que es complicado dirigirme a ellos, pero a mí me gustaría que tuvieran pues el comportamiento de Mirandés, que vayan al estadio en masa y que animen como lo hicieron el otro día, ya te digo. Y que luego, si al final del partido nos tienen que silbar, pues ahí estaremos para dar la cara. Pero ahora mismo los necesitáis más que nunca. Sí, sí, ahora mismo nos tienen... El jugador número 12 tienen que ser ellos, como siempre se dice. Al final jugamos en casa contra un rival que, ya te digo, no tiene la necesidad nuestra. Entonces, eso se tiene que notar. Y ya te digo, sé que es complicado dirigirme a la afición y hacer un llamamiento, pero ya te digo, lo hago porque yo quiero a Leche y quiero lo mejor para él y es su salvación. Y tiene toda la razón. Lo dice un ilicitano, ojo. Lo dice un hombre nacido en Elche que lo siente pues como el que más, evidentemente. Bueno, pues el domingo, recuerdo, con esas medidas especiales, precios para los no abonados, 5 euros en fondo y preferencia y 10 en tribuna. El resto, pues niños hasta 14 años gratis, previo a recogida de la invitación. Y los abonados, por supuesto, no pagan y además pueden recoger dos invitaciones para su zona, pues para ir acompañado de quien considera, un familiar, un amigo, un conocido, un vecino, etc. El partido del próximo domingo, del que seguiremos hablando sin duda y mucho, porque ese encuentro hay que ganarlo sí o sí. Mañana volvemos. Como siempre, ha sido un placer. Gracias por elegirnos y que paséis una muy feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción.